Virgen María, Madre de Dios, conócela, ámala, venérala, confía en ella. Visítala en www.virgenmariamadrededios.com. Relatos de milagros por intercesión de la Virgen María, Madre de Dios. La conversión de Tugwell. En el Congreso Católico de Lille, el abate Tugwell, capellán del Santuario de Nuestra Señora de las Victorias de París, contó algunos episodios conmovedores de su vida. Nacido de familia protestante, había sido educado en un profundo odio a todo lo que fuese católico, de un modo especial al culto de la Virgen. Contaba apenas 6 años cuando oyó el Ave María de los labios de algunos de sus compañeros católicos. No tardó en aprenderla y en decirla a su madre, la cual, indignadísima, le prohibió severamente que la repitiese. El niño obedeció, pero a los 10 años, yendo al templo protestante, abrió por casualidad el Evangelio de San Lucas 1:28 y leyó las mismas palabras de la oración de los católicos. Y en vista de ello, determinó decírselo a su madre. ¿Cómo es esto, mamá? Tú me dijiste que era una superstición rezar el Ave María, y he encontrado las primeras palabras de esta oración en la Biblia. A pesar de que, según tú misma dices, es un libro santo y el libro de la verdad. La madre no supo qué responder. Animado con aquel silencio, el niño hizo el propósito de rezar él solo el Ave María. A los 13 años, en el mismo Evangelio de San Lucas, que leía con especial curiosidad, tropezó con el Magnificat, en el cual dice María que todas las generaciones le llamarán bienaventurada. Se aprovechó de ello para interrogar a algunos protestantes. ¿Cómo decís que no debe honrarse a María cuando en la Biblia, que según nuestras creencias es la base y regla única de la religión, se lee que todas las generaciones la llamarán bienaventurada? ¿No quiere esto decir que todos la honrarán con un culto especial? ¿Y por qué no lo hacemos también nosotros? Todos callaron. Solo la madre levantó su voz, alterada, para imponerle silencio, mientras murmuraba entre dientes: este muchacho será nuestra vergüenza. porque se hará católico. En efecto, apenas pudo, reconoció Tugwell las múltiples contradicciones del protestantismo. Admirado ante la lógica del catolicismo, abjuró de sus errores y después de superar muchas dificultades, se hizo católico y pidió y obtuvo ser admitido sacerdote. Su mayor dolor era ver a los seres que más amaba obstinadamente en el error. Una hermana suya, madre de varios niños, había llegado a decirle: «Mira estos niños, sabe Dios cuánto los quiero, pero créeme, sin titubear hundiría un puñal en su corazón antes que verlos católicos». En el país donde vivía la desgraciada madre, empezó a propagarse y a hacer estragos el croup, tan fatal para los pequeños. Dos de sus hijos estuvieron a las puertas de la muerte. La madre y los parientes estaban desconsoladísimos. Todos sugerían remedios para salvarlos. El padre Tugwell les dijo: «Aceptad también mi remedio. Yo propongo que recemos juntos el Ave María». En aquellas angustias, nadie se atrevió a poner reparo alguno. Todos juntos rezaron el Ave María y los niños curaron. La hermana primero y después toda la familia abrazaron el catolicismo. Straziato mio cor, tregua al suo dolor, sperduta l'alma mia si prostra a te, e pien di speme si prostra ai tuoi piedi. Che tu le dia la pace.